Están escuchando Diversas Voces. El invitado de hoy en Diversas Voces. Estamos de regreso con ustedes, amigas, amigos oyentes de Diversas Voces. Queremos mencionarles que la Compañía Nacional de Danza del Ecuador presenta la obra Indiviso. Nos acompaña la coreógrafa Lorena Delgado para hablarnos de esta propuesta interdisciplinaria. Bienvenida, Lorena, qué gusto contar con su presencia. Antes que nada, sí nos gustaría que nos dé a conocer sobre su actividad como coreógrafa. Entiendo que esta sería la segunda profesionalmente. ¿Cómo funciona ese trabajo de la coreografía? Bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo me he desarrollado como intérprete, hace varios años que llevo en esta profesión de la danza desde en las principales instituciones del país, sobre todo. Hace un año que estoy haciendo mi experimentación como coreógrafa ya de manera profesional. Antes de eso había estado creando obras o haciendo composiciones que se vayan un poco al estilo del coreógrafo emergente o invitados o bajo instituciones como universidades o cosas así, que uno tiene como un poco más de amparo o es un poco más factible equivocarse, digamos así. Este es mi segundo trabajo que realizo ya como carrera de coreógrafa. Respecto a su pregunta de cómo funciona la coreografía. Sí. Bueno, ¿qué se hace en coreografía? Ajá. Bueno, la coreografía se maneja como un proceso de dirección, hablemos. Entonces es dirigir a los bailarines en creación para hacer la obra artística que se requiere, saber un poco, en este caso es bueno ponernos de acuerdo porque es un trabajo colaborativo con José Toral. Entonces, en este caso es como cómo nos complementamos los dos, cómo creamos, yo por mi parte el movimiento, que es mi disciplina, la danza, y José con la sonoridad y todo eso, y cómo esos dos entes se complementan en los bailarines, para ponerlos en escena. Entonces, la coreografía es básicamente la composición escénica de la obra. Ya, ahora, la coreografía o el ser coreógrafo, ¿quién le da el título de coreógrafo? ¿O dónde se estudia para coreógrafo? Ya, bueno, la coreografía es algo que se va experimentando. Entonces, claro que se estudian métodos compositivos. Yo hace un año regresé de estudiar una maestría en artes escénicas en la Universidad de Nueva York, donde pude como explorar todas las técnicas compositivas de la danza, acercarme a mi modo de acercarme dramatúrgicamente o narrativamente a una puesta en escena desde la danza. Entonces, pero poco a poco, o sea, igual, más allá del título que te den o no, es como la experimentación que uno tenga en el área. Entonces hay gente que le atrae mucho, gente como yo, que le atrae mucho la composición y la coreografía y quiere dedicarse a eso y a hacer experimentaciones de eso. Hay otra gente que solo se queda en la parte de creación desde la interpretación en obras. Ahora, generalmente cuando un público asiste a una obra, ¿tiene la posibilidad del público de descubrir o quién es el coreógrafo o que hay ahí muchos elementos para que esa obra sea puesta en escena? Bueno, siempre hay como el derecho de autor, digamos. Entonces, a pesar de que yo no voy a salir en escena o voy a más que en el saludo, quizá, pero o sea, siempre hay como ese derecho de autor que, por ejemplo, en los programas de mano, cuando se anuncia la obra, siempre está como la coreografía es de tal persona. Entonces, ahí como que el público puede saber qué es. Eso por un lado. Por otro lado, de ahí vamos a una cosa que es un sello personal, hablemos, que es algo que buscan mucho los coreógrafos, porque es las poéticas de movimiento que cada uno encuentra. Entonces, creo que también por ese lado el público muchas veces va a ver una obra, luego repite una obra del mismo coreógrafo y dice, ah, siempre esta persona habla de la soledad, o siempre esta persona se va hacia la individualidad, o cosas así. Entonces creo que también el sello personal de las poéticas que uno le pone, a veces del público le sugiere que sea de un coreógrafo o de otro. Ahora, ¿quién es el dueño del guión? ¿Es el director o el coreógrafo? Bueno, en este caso, nosotros en la danza no funcionamos por guión, como en el teatro. Yeah. Obviamente sí se genera una estructura escénica y, o sea, la obra en sí es comisionada para que el coreógrafo, que en este caso soy yo, la realice. Mas, sin embargo, la obra se queda con la Compañía Nacional de Danza porque es una obra comisionada. Ellos siempre respetarán mi nombre, el derecho de autor de la obra, pero la obra es de la Compañía Nacional de Danza. A ver, Lorena, ¿esta obra Indiviso cuándo comienza a trabajarse? ¿Por qué se llama propuesta interdisciplinaria? Bueno, la obra se empieza a trabajar hace 2 meses, ya de manera continua, hablemos. Ahora, el proyecto nace en noviembre del año pasado, con un proyecto que Josy Cáceres nos invitó a José Toral y a mí, a que realicemos un taller teórico práctico, una especie de laboratorio de que le llamamos el cuerpo como una extensión tecnológica. Uh-huh. Este laboratorio lo que hizo fue traer a discusión a la historia del arte y la historia de la danza, cómo está inmersa en esta historia del arte, y un poco discutir cómo podemos cuestionar o cómo podemos interpelar a la danza desde el cuerpo. Entonces, en todas estas discusiones se generó la idea de un montaje coreográfico que investigue la tecnología como parte del proceso, pero también con todos estos cuestionamientos que se habían generado durante el taller. De ahí nace la propuesta que la venimos trabajando desde hace 2 meses. Y bueno, es un trabajo interdisciplinario porque estamos mezclando dos disciplinas. Se está mezclando la danza y se está mezclando la sonoridad. Entonces, José a cargo de la sonoridad y yo a cargo de la danza, lo que tratamos de buscar es que se articulen los bailarines de estas dos disciplinas, que no sea simplemente la interactividad, que sería cuando un bailarín se mueve, se conecta, sino que realmente ellos aprendan de estas dos disciplinas y quede como resultado de proceso un aprendizaje continuo, que no, también eso conlleva a que nosotros tenemos que cuestionar metodologías o cómo hacer que las dos disciplinas se junten en un solo proyecto y que no sea solo como se acostumbra normalmente, que sea como la danza y se pone música para la escena. A propósito de lo que usted menciona, cuando dice sonoridad, ¿está hablando de la musicalidad que tiene que ir acompañada del baile o la danza que realice? Sí, bueno, le hemos llamado sonoridad es porque es realizado a con objetos, no con instrumentos. Entonces es el sonido, las calidades de sonidos que emiten diferentes objetos, como por ejemplo planchas. ¿Efectos, dice usted? ¿Efectos? Sí, efectos de sonido, como por ejemplo planchas de metal o existen cuerdas que están tensadas de diferente manera, como simulando a un contrabajo o una guitarra o cualquier instrumento de cuerdas, pero que estén en una estructura metálica grande, que ellos puedan intervenir con su cuerpo. Existen sensores que emiten sonidos que vienen desde computadora, sensores de peso que cambian. Entonces es un poco jugar con, más allá de la música como la conocemos, con las sonoridades con las que vivimos día a día. Entonces, como por ejemplo se hizo talleres con los intérpretes para que ellos aprecien las calidades de sonido. O sea, se hizo por ejemplo uno de los ejercicios que más nos gustó y que más nos atrajo en este montaje fue el salir a la calle con los ojos vendados. Entonces, obviamente con un guía para que no ocurran accidentes, pero y ellos tenían que escuchar toda la sonoridad que nosotros a veces lo damos por sentado, que sabemos que está ahí, pero ya no nos preocupa estarle oyendo todo el tiempo, a menos que sea algo realmente que nos llame la atención. Pero por lo general nosotros nos limitamos solo a oír, no a escuchar. Entonces un poco era hacer este cuestionamiento de cuánto de esos sonidos estamos perdiendo, cuánto no tomamos en cuenta. Entonces, a partir de eso, también los bailarines ahora, cuando se involucran con los objetos, ellos también buscan no hacer, no el sonido obvio que una madera me puede dar, sino buscar qué sonidos puedo sacar con este objeto, qué sonoridades, qué cualidades, qué duración puedo hacer. Entonces es un poco jugar con esas alternativas de música. ¿No hay el riesgo de que esta sonoridad que menciona usted se lleve el protagonismo antes que la danza como tal? Ese, ahí es cuando le digo que se ha tenido que trabajar metodologías, puesto que como queremos que las dos disciplinas sean, entonces se han ido trabajando de tal manera que las dos convivan. ¿Hay un equilibrio, dice usted? Exacto. Ahí es cuando se convierte en trabajo interdisciplinario, cuando no estamos queriendo que se vea la danza y solo se acompañe, o que estén los objetos y sean el accionar y la danza pase a segundo plano, sino que los dos sobrevivan por sí mismos y a su vez se complementen. Ahora, ¿estos sonidos son efectos naturales o son efectos de computadora? Hay algunos de computadora que son por, eso le decía, por sensores que se activan, que es porque lo hemos dividido al espacio en tres estados. Entonces hay un estado que se llama el estado orgánico, que hemos tratado de poner como sonidos más amigables a la naturaleza, hablemos. De ahí hay una parte mecánica, que son, por ejemplo, sonidos que son de láminas de metal. Y hay un estado que es del estado binario. Y lo hemos puesto de esta forma porque se va un poco a lo cibernético. Se va un poco a la pulsación de sensores para que eso consiga efectos de computarizados. Más sin embargo, lo hemos llamado binario porque sí nos parece que es, cuando hablo un poco de cómo se concibió Indiviso, lo que los intérpretes buscan cuestionarse en eso, o sea, cómo este mundo cibernético nos hace volvernos como binarios, como que estamos, tenemos que estar en esa parte y no solo en la parte orgánica, tenemos que estar mezclados en todo para poder existir en un mundo alterno que es el que vivimos, del cibernético. Lorena, si usted tendría que describir entre líneas un argumento o un contenido de la obra Indiviso, ¿cómo lo describiría? Claro, bueno, Indiviso nace primeramente de la palabra individuo. Cuando nosotros, individuo viene de la palabra etimológica individuum, que eso significa indiviso. Entonces, nosotros empezamos como a hacer un análisis de cómo en nuestra sociedad, en una sociedad fragmentada, segmentada, que es una realidad que uno tiene que vivir, e inclusive cómo nosotros mismos estamos fragmentados emocionalmente, profesionalmente, en todos los sentidos, cómo siempre pasamos buscando una individualidad o una singularidad, siempre queremos buscar esto. Y nos pareció interesante cómo un concepto de buscar una individualidad puede ser un concepto que no te divide, que te mantiene en comunidad, que te mantiene en sociedad, que eres un conjunto de un colectivo. Entonces, para describir un poco entre líneas, es esta búsqueda de los personajes o de los intérpretes que están en escena, de cómo pueden llegar a esta armonía, a esta articulación con todos sus fragmentos o con todas sus divisiones para estar dentro de una comunidad o de una sociedad que es la que hemos creado, esta pequeña sociedad que está la Compañía Nacional de Danza. Uh-huh. Ahora, ¿cuántas personas están detrás de esta obra? Me refiero a la dirección, me refiero a la instalación sonora, a la asistencia, a los bailarines, entre otros. Claro. Bueno, bailarines son 17 bailarines en escena. De ahí, obviamente, la Compañía Nacional de Danza cuenta con equipo técnico, equipo administrativo, tramoya, iluminación. Entonces, realmente el total, esta fue una pregunta que me cogió desprevenida, pero yo asumiría que en un total somos como unas 40 personas entre todos los que apoyan, porque también hay departamento de comunicación, promoción, y todo lo que necesita para que una obra salga a flote. Ahora, Lorena, ¿qué días son los estrenos, las horas, en qué lugar va a ser, entre otras cosas? Claro, el estreno o los estrenos es el jueves próximo, 30 de junio, y vamos a hacer una temporada 30, 1, 2 de julio y el 5, 6 y 7 de la semana siguiente. La obra se va a presentar a las 8 de la noche en el Teatro de la Compañía Nacional de Danza, que queda en la Río Coca, E1059 y París. ¿Tiene costo esto? No, es de entrada libre. El aforo es limitado, lastimosamente, porque el teatro es pequeño. Entonces se irá, la gente accede de acuerdo hasta que se complete el aforo, que son 150 personas por noche. Uh-huh. Agradecemos la presencia de Lorena Delgado, quien estará presentando esta propuesta interdisciplinaria conjuntamente con José Toral. La dirección general de la Compañía Nacional de Danza está a cargo de Josie Cáceres. Una pausa y retornamos enseguida. Un estudio reciente realizado por científicos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston revela que el arándano puede reducir infecciones urinarias crónicas como la cistitis que padecen las mujeres en casi un 40%. Y a muchos especialistas en productos naturales pregonaban las cualidades de esta fruta roja, también conocida como cranberry. Escuchemos este informe. Entre los grandes desafíos sanitarios que subraya la Organización Mundial para la Salud figura la resistencia a los antibióticos. Quizás esta sea una de las razones por las que la venta de medicinas alternativas está aumentando. Y los adeptos a la medicina natural explican muy convencidos los beneficios de ciertas plantas o de frutas como el arándano, que según dicen es eficaz en el tratamiento de la cistitis. Para comenzar, ¿qué es la cistitis? Pablo Espíndola, ginecólogo mexicano especializado en infertilidad. La cistitis es una inflamación de la vejiga. Eso es la definición de cistitis. Alicia Valdés es una de esas personas que utilizan productos naturales para prevenir e incluso para curar enfermedades. Y justamente contra la cistitis, para ella el remedio imparable es el arándano, conocido también por su nombre en inglés, cranberry. El arándano rojo, como así se llama, tiene componentes polifenólicos que ayudan a que la bacteria Escherichia coli, que es la que produce la cistitis, no se adhieran a las paredes vaginales o de las vías urinarias. Entonces, por eso es tan eficiente en la prevención y en el tratamiento de la cistitis. Todas las cistitis son de origen infeccioso. Pablo Espíndola, ginecólogo. La cistitis no siempre significa infección, puede ser solamente una inflamación y la provocan diferentes factores, desde relaciones sexuales hasta alguna pequeña inflamación o infección que se esté provocando en la misma vejiga. Hay veces que durante la menstruación puede haber cistitis o posterior a la luna de miel, de hecho existe una cistitis que se llama así, cistitis de la luna de miel, por también cosas irritantes que se consumen, que se comen, pero la causa más común es por irritación vaginal. Aficionados como Alicia son capaces de recomendar hasta la manera de emplear una medicina natural. Así que le preguntamos cómo se usa el arándano o cranberry. Si se consigue fresco, maravilloso, pero hoy en día existen cápsulas de diferentes miligramos y debe hacerse de manera sistemática, disciplinada. Hay unos que se toman 3 veces al día, dependiendo de los miligramos que tengan, otros 1 vez al día. Se ha certificado que reduce los episodios de cistitis en un 90% como prevención, pero si ocurre un episodio de cistitis, también se puede utilizar doblando quizá las dosis y se evita tomar antibiótico porque se ha comprobado que la Escherichia coli se ha hecho resistente a la mayoría de los antibióticos. ¿Pero será verdad que funciona? Francisco Loreto, ginecólogo obstetra venezolano. No va a curar la cistitis. A la cistitis debe haber una causa generalmente bacteriana que hay que tratarla con antibiótico, pero sería como preventivo. Es otro arsenal más que se utiliza. La ventaja es que es natural. El doctor Pablo Espíndola, por el contrario, lo recomienda. El cranberry o arándano, junto con la vitamina C, en la actualidad se están combinando para disminuir el pH y esto genere una, vamos a llamarlo así, desinflamación y funciona como un antiséptico de la vejiga, lo cual ayuda a que la paciente se le eliminen los síntomas molestos que es al momento de ir a orinar, que sienten como que picor, como que dolor, como que un cólico. Eso se elimina con esta combinación de cranberry que ha ayudado mucho a que de forma natural las pacientes tengan una mejoría, vamos a llamarlo así, importante en sus síntomas de la cistitis. Es algo que estamos utilizando mucho ahorita los ginecólogos y que les ha ayudado a las pacientes. Claro, cuando esta ya es una infección propiamente dicha de la vejiga, tiene que estar combinada con algún antibiótico específico. Y para eso, pues hay que hacer un estudio de orina o un urocultivo previo a utilizar cualquier tipo de antibiótico para saber qué bacteria está implicada y obviamente qué antibiótico es el más apropiado para ese tratamiento. Pero cuando son por irritación, por relaciones sexuales, por alguna otra condición, el cranberry y junto con la vitamina C puede ayudar bastante a disminuir los síntomas. En todo caso, Alicia Valdés ya no toma antibióticos para combatir la cistitis. Ya no, porque cuando a mí me recetaban antibióticos, al mes siguiente tenía otro episodio. De manera que tuve que ir donde un naturista y él me explicó eso, pues que la mayoría de los antibióticos ya no funcionaban con la Escherichia coli, más que todo por el abuso. Un estudio realizado recientemente por científicos de Boston en Estados Unidos y publicado por la Revista Americana de Nutrición Clínica da razón a los adeptos del arándano, pues asegura que tomar 240 milímetros diarios de jugo de esta fruta reduce en casi un 40% las infecciones urinarias crónicas en las mujeres. Escuche de lunes a viernes por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Diversas voces. Diversas voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. A partir de las 10:30 de la mañana, 940 AM, la primera radio pública cultural del país.